él se cansó de protestar y quiso olvidar y huyó, pero nunca va a poder volver atrás. Hoy él es un burgués infeliz, fingiendo, fingiendo. Ah, no desistes, queda solo el recuerdo y una promesa. Queda solo el cuerpo, así de gritos de angustia y temor, así de rodeos de intentes de salvar, así de gritos de angustia y temor. Las tienes suaves, las tienes suaves.